moito obrigadas a, tamén a coordenadora estatal feminista por organizar este, bueno, este macro encontro. Tres mil dones vingudes de tot l'estat espanyol i d'altres llocs, de totes les edats i de tota diferència. Venir per celebrar plegades tot el que hem aconseguit i per continuar treballant per el que es queda. Endavant, dones! Vista, vista, vista! La lluita feminista! Buenos días. En andaluz. En nombre de la Asamblea de Mujeres de Granada, os doy la bienvenida a esta jornada. Y 30 años después se convierte hoy de nuevo en una ciudad de encuentro y debate feminista. Los feminismos siguen siendo necesarios aquí y ahora. Feminismo que cuestiona el concepto de la mujer entendida como una identidad monolítica que pretenden hacer visible y luchar contra viejas y nuevas opresiones de manera colectiva. Hablamos de un feminismo crítico, consciente de la diversidad de las mujeres, que centra su trabajo en aquellas con situaciones de mayor marginación por su etnia, su condición de migrante, por estar inmersa en situaciones de violencia machista, por sus preferencias sexuales y afectivas, su nivel económico, su nivel cultural, las trabajadoras del sexo, la abocada a interrumpir su embarazo con inseguridad jurídica y sanitaria. Por su diversidad corporal, siendo el feminismo del Estado español un movimiento que, además de apoyar decididamente la lucha de las mujeres, incorpora a la de las otras personas con esta diversidad como transexuales, intersexuales y transgénero. Comenzamos hace casi dos años a pensar que hace falta organizar unas jornadas estatales a raíz del debate público que se reabrió con motivo del anteproyecto de ley del aborto. Nos indignaba la visibilidad cada vez mayor de las posiciones más reaccionarias y demagógicas de la derecha y de la jerarquía eclesiástica. Y propusimos nuestra idea en una reunión de la Coordinadora Feminista Estatal, que la recibió con entusiasmo. No. 30 años después, Granada se convierte también en un encuentro para enseñar y aprender. Estas jornadas pretenden contribuir a establecer una genealogía que vincule la lucha de las diferentes generaciones de mujeres en los últimos 30 años. Desde aquella que en la década de los 70 crecieron en la lucha contra el franquismo y participamos en la transición política hasta la que continúan haciéndose visibles en la actualidad. Un feminismo que construye. Esta jornada no debe ni quiere ser solo una fecha histórica a conmemorar. Pretende ser un encuentro para seguir trabajando en y con nuestro tiempo histórico. Muchas gracias. Las tisoras, conscientes de los debates que actualmente atraviesan al feminismo, queremos definirnos como mujeres y como lesbianas. Pero sabemos que esas identidades no agotan el sujeto del feminismo. Queremos reivindicar estas identidades para empoderarnos, para resignificarlas y para combatir su empleo homofóbico, patriarcal y machista en las actitudes, en la calle y en la vida privada. Situándonos en este debate que atraviesa el feminismo en estos momentos, queremos partir de que el género, en interacción con otras marcas como la raza, la clase, la discapacidad, la edad o la sexualidad, es un mecanismo de poder que se apoya en el patriarcado y en el capitalismo y que impone de forma rígida y jerarquizada y violenta las categorías de hombre y mujer, de masculino y femenino, entre otras, con el fin de producir cuerpos, estructuras, instituciones que se adapten y perpetúen el orden social establecido. Queremos implicar a todas aquellas personas que quieran ir contra el orden patriarcal, contra la heterosexualidad obligatoria, migratoria, contra el rígido binomio hombre-mujer, contra el control del cuerpo por parte del Estado, del poder, contra la violencia machista, la patologización de las diferencias, las desigualdades entre hombres y mujeres, la feminización de la precariedad, de la pobreza, del trabajo y de la inmigración. Por todo ello, reivindicamos una nueva revolución feminista. Tenemos derecho a que otro mundo sea posible. Con la emoción de compartir este presupuesto con millones de mujeres en todo el mundo. Así llegó el feminismo, en forma de tsunami, desmontando y barriendo lo que el sexismo había tejido con tanta habilidad. También llegaron las críticas, y entonces supimos que estábamos acertadas, supimos que molestábamos, cuando desde en el instituto nos llamaban putas feministas, a modo de insulto, y nosotras nos reíamos y les decíamos: somos malas, podemos ser peores. Molestemos, preocupemos, seamos insumisas, divirtámonos, rompamos con el sexismo reconocible y con el que no se ve. Creemos historia y ocupémonos un lugar en el mundo, sin que nadie se atreva a ponernos ni techos de cristal ni paredes que nos enjaulen. Sin miedo, porque nuestro momento ha llegado. ¡Gora emakume borroka! Muchas cosas, también para hacer memoria. Memoria de las mujeres silenciadas tras la victoria del dictador. Memoria de la fuerza y de la energía que desplegaron nuestras antecesoras cuando en los años de la República trataron de iniciar un cambio que fue abatido por la fuerza de la misoginia, del terror y de las armas. Y nos faltan también muchas mujeres que han sido parte del feminismo en estos años y que ya nos han dejado. Va por ellas nuestro recuerdo, nuestro cariño y nuestro reconocimiento. En 1979, 3.000 mujeres nos dábamos cita en Granada. Unas jornadas que abrieron caminos para continuar nuestra andadura por la libertad, la igualdad y la autonomía de las mujeres, y en las que se produjeron rupturas que tardaron su tiempo en cicatrizar. Durante estos años, el feminismo se ha extendido, se ha multiplicado, ha modificado sus lazos. Hay muchos feminismos. Teníamos, sentíamos ya la necesidad de reunirnos de nuevo, de interrogarnos y cuestionarnos acerca de la sociedad, del mundo, de lo que somos, quiénes somos, de lo que hacemos, de compartir propuestas, proyectarnos, hacer visible nuestro trabajo y retomar fuerzas de nuestro encuentro. Venimos a Granada a recrear un espacio donde el feminismo crítico se haga visible. Venimos a firmar feminismos autónomos, independientes, que no supeditan la agenda a los intereses de otras instancias, ni moderan o domestican el discurso ni la acción a cambio de subvenciones. No nos acomodamos ni somos complacientes ante lo logrado. Por vivencias, experiencias, convicciones y por ética no podemos serlo, porque son muchas las exclusiones sistémicas que expulsan a las mujeres a la precariedad, a los márgenes, a la negación de sus cuerpos y su ser, a la exclusión de la ciudadanía. Nos encontramos enfrentadas al modelo de sociedad construido en la era de la globalización neoliberal, y por eso venimos a firmar un feminismo que queremos antipatriarcal, anticapitalista, antirracista, antiheterosexista. Pues vamos allá. El trabajo que tengo es muy particular. El trabajo que tengo es particular. Cuidas de todo el mundo y te pagan fatal. ¡Levántate! en caso de accidente es muy especial, pues no tienes derecho ni parada a cobrar. Levántate, empleada del hogar, lucha por tus derechos y visibilidad. El trabajo que tengo es particular, cuidar de todo el mundo y te pagan fatal. Levántate, empleada del hogar, lucha por tus derechos y visibilidad. En caso de accidente es muy especial, pero no tienes derecho ni paras a cobrar. Levántate, empleada del hogar, lucha por tus derechos y visibilidad. Chicas, hoy que estamos reunidas aquí, quiero que realmente levantemos nuestras voces, que nos hagamos sentir por este pueblo, por todos estos países en los que siempre trabajamos, para que defendamos nuestros derechos, porque somos personas, somos seres humanos, que como tales tenemos derechos a enfermarnos, porque si trabajamos y nos enfermamos, pues nos van tirando a la calle, y así no es, a luchar por nuestros derechos, a salir adelante y a exigirle al gobierno que nosotros pagamos una seguridad y como todos igual los tenemos. Así que adelante, muchachas, vamos a andar hasta la Plaza del Sol y a hacer que respeten nuestros derechos, nuestro trabajo. Ahora, sí, señores, prohíbe el aborto, locura abusadores, señores, sí. Tanta gente nell'oscurità, alla solitudine nella città, alle illusioni dell'umanità, tutte le parole che ripeterà. E canto per chi non ha fortuna, canto per me. hace como 10 años esta problemática se denunció en su momento, pero no se les hizo caso. Porque bueno, el Ministerio Público minimizaba el delito, pues porque eran mujeres y bueno, hay zonas de prostitución muy grandes. Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza donde hay muchos prostíbulos y donde hay mucho tráfico de drogas, de personas, etcétera. Y entonces se disminuía el problema. Se decía, bueno, seguramente traía minifalda y seguramente era una prostituta que salía, ¿no? Cuando en realidad el perfil es de una mujer indígena, de provincia pobre y que trabaja en maquiladoras. Ciudad Juárez es el paraíso del transgresor de la ley. Nadie lo detiene y ahí se practica la cacería de mujeres impunemente. ¿Usted cree que eso es un modo de vida? ¿Cómo se ha llegado a ese hoyo negro en donde la vida de la mujer no vale nada? Las organizaciones civiles hablan de 800, las autoridades nada más de 300, pero las autoridades no tienen ni la menor idea de dónde andan 500. Son restos de mujeres que fueron violadas, masacradas, torturadas, mordidas, laceradas. Esto de Juárez se reproduce en toda la sociedad mexicana, en mayor o en menor medida. El sentir, el vivir la violencia como algo cotidiano es lo que le quita visibilidad y es lo más lamentable. ¿Qué sucede cuando una chiquita obrera indígena llega a trabajar a Ciudad Juárez porque es expulsada de su comunidad por hambre, ¿no?, por pobreza, y de pronto bueno, le piden una prueba de embarazo para poderle dar el trabajo? Bueno, lo acepta. ¿Por qué? Porque pues es normal ese tipo de violencia. El maltrato verbal, pues es algo normal. Así ha sido tratada en su casa. O sea, ¿qué esperas? Que se queje. La discriminación por raza, ¿no?, que es algo que no nos gusta hablar en voz alta en México, pero es algo que se da todos los días. Es una serie de factores y una serie de problemáticas de las cuales se habla poco. ¿Las muchachas que salen de las maquilas se han organizado de alguna manera para defenderse o hay alguien que las defienda? No. Bueno, ellas sí se han organizado, pero cuando alguna empieza a organizarse es de las primeras que aparecen desaparecidas. Y una ineficiencia y corrupción de las autoridades. Oiga, póngase a pensar, olvídese de 800. De 300, solo haya 20, 30 detenidos. Ahora, toda la frontera es igual de insegura. Se habla mucho de las muertas de Juárez, pero Tijuana, Reynosa, otras ciudades, también hay asesinos de mujeres. Es un fenómeno de toda la frontera. Queremos hacer de Juárez un lugar donde toda mujer transite con libertad y sin riesgos. Las histéricas somos lo máximo. Martina Arce y Lucila Vitale en la producción, Darwin en la operación técnica y Gabriela Cole en columnista y en la atención de los mensajes. Locas y fuertes. El hombre le dice loca a la mujer cuando no sabe qué hacer con ella. Cuando justamente no sabe qué hacer, no sé si con ella, no sabe qué hacer con su denuncia, no sabe qué hacer con su palabra. Digamos, las mujeres que feministas, ¿no?, que estamos aquí, vivimos esa pequeña lucha cotidiana individual. Claro. Que de pronto la llevas a escena y la sientes grande en ti. La historia ha borrado los referentes que podemos tener las mujeres para seguir evolucionando. Mujeres que saben que la resistencia es todos los días, durante muchos días, hasta cambiar la historia. El nombre de su programa lo asociamos muchísimo porque sabrás que en una época nos llamaron las locas. Las locas de la plaza. El proyecto feminista terminará cuando termine la discriminación de la mujer. De las artes escénicas, desde la cultura, desde la salud, desde esos lugares estamos trabajando y desde esos lugares estamos representando a todos nuestros sectores. Y creo que tener a la mujer sometida también es muy rentable. Ella se puso al lado y le decía, mi papá se enojó mucho y rompió todo. Y por ahí buscaba que alguien nos ayudara. La violencia de género es violencia de género y es violencia contra la mujer porque está legitimada. Y cuando nos tocó, cuando nos arrebataron lo más preciado que tiene una mujer, que es un hijo, salimos a la calle, ¿no es cierto?, para exigir. He decidido en el transcurso de mi vida no ser mamá. Después escuchaba que el hijo era una prolongación de uno, entonces parecía como que yo también me podaba. Le hacemos de toda la sexualidad, le metemos los mitos culturales, la jodemos con el estrés, la arruinamos con la rutina, y además después la pretendemos espontánea, somos realmente jodidos con ella. Cobramos menos plata por el mismo trabajo. Tenemos techo en todo nuestro desarrollo profesional y laboral. Con las mujeres que morimos por la práctica de abortos que todavía son ilegales, todavía son delitos penales. Con las mujeres que normalmente a partir de la separación tenemos que concluir siendo cabezas de familia en la mayoría de los casos. Simplemente nosotras insistimos en tocar estos temas porque lo que no se nombra no existe. Locas y fuertes. ¡Viva la locura! Now kwanga jeka bara, now yemwele nebina ola, alina de dine kilinye, alina de mirina kilinye, now kwanga jeka tulonge, now yemwele nebina ola, alina de siya kilinye, alina de mirina kilinye, now kwanga jeka foke, now yemwele nebina ola, alina de dine kilinye. Alina desia kilenye gani kela do ni nyanjo ya nyano ya neti doro uhu kele mandi. Africa, Africa, Africa, Africa minha, Africa nossa. Africa, Africa. Seu Jacques Lariel, consciência já desanuviou. Já chegou a hora para enfrentar a realidade. Um povo sofredor, já calma a dor. Para viver na página progresso. Se não tiver fé na nossa capacidade, manhã África está a ser feliz um dia. África, África, África, África minha, África nossa. África, África, África, berço de mundo, continente fecundo. Dikantek Senegal kavermane soreul. Sumuya bone nyari rew yi benal sama gente gi mangi ñan yalla won mako Africa don ben rew ndax ya di suñu ya Africa, Africa, Africa, yamanga yelo yamanga fanan. Africa, Africa, Africa, yamanga yelo te llaman gaifana. Seu Jacques Lariel, consciência já desanuviou. já chegou a hora para enfrentar a realidade. Um povo sofredor já calma a dor para viver na paz e na progresso. África, África, África, África minha, África nossa. África, África, África, berço de mundo, continente fecundo. Tomo África, nanibolo de Japante, punho Japante, gana amdole. Con sama gente gi manginyan yalla wan mako, África don ben reo, ndax modi suñu ya. África, África, África, yamanga yelo, yamanga ifana. África, África, África, yamanga yelo, te yamanga ifana. África, suñu, África, África minha, África nossa. África, suñu, thank you. لا ارتسل الندشات بغصا. Convocatoria de mujeres de negro, boicot a Israel. Los crímenes que hemos visto cometer al Estado genocida de Israel en estos últimos días en la heroica Gaza son fruto del más grande desprecio que los sionistas tienen por la vida. Estas armas se financian gracias al sistema capitalista. Es él y sus aliados norteamericanos que les proveen de toda esa tecnología siniestra diseñada para matar, los responsables de esta ejecución en masa en Palestina, ejecución contra la humanidad. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Mucho. Buena parte de estas armas han sido sustentadas por nuestro consumo, por nuestro propio dinero. Es por eso que te invitamos a sumarte al boicot a Israel. No podemos seguir sustentando estos crímenes. Debemos cortar el oxígeno a esta bestia criminal. Sumate a la campaña internacional de boicot a Israel. Sumate a las movilizaciones que buscan romper el asedio a Gaza y ayudar a los palestinos. No compre estos productos, no colabore con las ejecuciones en masa de palestinos por el Estado terrorista de Israel. Coca-Cola, Nestlé, L'Oreal, Johnson & Johnson, Disney, Nescafé, Maggi, Kleenex, Calvin Klein, Haggis, Scott, Hugo Boss, Dove, Rexona, Gillette, Colgate, Adidas, Lux, Bic, Magistral, Colinos, Pampers, Ariel, Aquafresh, Oral B, Pons, Pantene. Reconoce los productos de esta lista y borralos de tu vida. Quizás descubras que también estas compañías contaminan, destruyen, saquean y roban a tu pueblo. Actúa ya. Campaña internacional en boicot contra Israel, propiciado por Mujeres de Negro. El femicidio de Sandra Ayala Gamboa es un crimen político. Desde la década de los 70, las feministas parimos un lema propio para dar cuenta, entre otras dimensiones, de una arista encubierta de la política. Afirmar lo personal es político, lo sexual es político, implicó visibilizar las violencias que nos oprimen a las mujeres por el solo hecho de serlo. En el femicidio de Sandra Ayala Gamboa se utilizó la violencia sexual para generar un hecho político, que sobrepasa a la mujer en singular y que busca impactar en todas las mujeres. Si a ella le pasó, a todas nos puede pasar. Así es como actúa el patriarcado. La prensa los denomina crímenes pasionales, problemas de pareja, locos sueltos, violadores seriales. Lo reducen al ámbito doméstico, individual, con la peligrosa consecuencia de que la acción de los violadores agresores sean explicadas en el marco de la emoción violenta, no consciente de sus actos, inicio del camino hacia la inimputabilidad y o impunidad. Pero si los conceptualizamos como lo que en verdad son, crímenes políticos, estamos develando su carácter sistémico, extendido en el tiempo y reclamando una respuesta gubernamental que claramente exprese compromiso con la defensa de los derechos humanos de las mujeres y que garantice la igualdad ciudadana. Una acción jurídica contundente para que se castiguen los responsables y un compromiso social para que no se repita. Como militantes feministas, no creemos que este crimen sea obra de una sola persona. Por el contrario, denunciamos la cadena machista de complicidades que se inicia en la pensión donde Sandra vivía y que aún no ha concluido. Entendemos que un eslabón de la misma es el fiscal Morán, quien representa la culminación del sexismo jurídico, y destacamos también el rol del Estado y sus ausentes políticas públicas. Todos ellos siguen golpeando su cuerpo de mujer, ejecutando autoridad contra su voluntad y la de toda su familia, discriminándola, finalmente silenciándola. Por eso nosotras exigimos justicia y gritamos bien fuerte. Sandra Gamboa es Alicia Muniz. Sandra Gamboa es Natalia Melman. Sandra Gamboa es Liliana Talarico. Es también Wanda Tadei, Nora Dalmazo, María Marta García Belsulce, Carolina Aló, Cintia Saavedra. Ocurrieron y ocurren en La Plata, en Catamarca, en Ciudad Juárez, en Colombia, en Afganistán, en Kosovo y en el Congo. En tiempos de paz y en tiempos de guerra. No importa la edad, etnias o religión. Las une su cuerpo de mujer en la violencia sufrida, pero también en la lucha y la resistencia. Como todos los 22, todos, todas, somos Sandra. Casa de la Mujer, Azucena Villaflor. Violencia machista, crimen pasional o asesinato. Ante la duda, tú la viuda. Mujer, no dejes pasar ni una luna más para empezar a vivir sin miedo. Después de naufragar quedándote a la sombra de tus sueños, de todos ellos, queda la inerte imagen de la que aún toma resuello. Respira hondo y escucha lo que te cuento. Exterminio de la escoria que con lírica fomento, que expreso con palabras, busco el fin de tu tormento. No estás sola, no estás sola, no temas dar el salto, es la hora, ahora. Dale la patada a ese cabrón debajo del cinturón y responde a tu agresor con la consecuente acción. No vamos a dejar pasar ni una, no, se acabó. Se acabó, promesas, falsas promesas, marcan tu vida de tranquilidad exenta. Él representa tu libertad coartada, machacadas esas ilusiones dadas, con golpes en la cara, con frívolas, estrategias físicas, psíquicas. No le importas nada, no escuches las amenazas que escupe de su boca al muy cabrón, avanzando de oca a oca, impune por tu derrota. Vamos a pasar a la acción, sin dilación, sin compasión, y convéncete, te mereces lo mejor solo por tu condición. No le busques otra explicación, mujer. Desde hoy el respeto por bandera, buena manera de no dejarte pisar, de frenar la violencia, esa tétrica tendencia que los machos prepotentes manejan con las mujeres, envolviéndolas en redes, sin comprensión, de sumisión, de soledad. No vamos a dejar pasar ni una más. Se acabó, sí. Eres fuerte, becace, no miente. A lo largo de la historia y que esto quede en tu memoria, han luchado las mujeres, confía en ti, confía en ti. La lucha es dura, eso seguro. La batalla empieza aquí, ahora sí es el fin del terrorismo patriarcal, de la angustia criminal que te siguió desde el día del altar hasta hoy. Basta ya, gritamos ni una más, saltas ya, alza tu voz con rabia. Denuncia social como estaca de metal, porque el silencio es complicidad de su santa voluntad. Hay un millón de gritos ahogados en tu ciudad. Basta ya, la batalla empieza aquí, ahora sí es el fin. A cada cerdo le llega su San Martín. Vales tanto que no puedo decir cuánto, y no lo aguanto, que sigas prisionera bajo el frío manto del maciel de los espantos en el que hace tanto te has refugiado, te has refugiado. Vamos, pega el salto, impúlsate en mi hombro y como el mío y otros tantos que esperan tu rechazo, la repulsa, el mamonazo que hacen de la vida plena una condena, tu condena, sí. Estás condenada a vivir. A pesar del tráfico y la amenaza de lluvia, decenas de mujeres marcharon por el microcentro este sábado para denunciar un fenómeno escalofriante: el contrato forzado de las mujeres a la prostitución. son cientos de mujeres, niñas y niños que están siendo en este momento desaparecidos y secuestrados. Es un flagelo que está afectando a la sociedad argentina, así como a la sociedad mundial, justamente porque las redes de trata con fines de prostitución son el tercer negocio mundial detrás de las armas y de las drogas. En la marcha participaron miembros de 23 organizaciones, a los que se sumaron viandantes. Entre los manifestantes estaba Cristina Eugenia Aguilera, tía de Florencia Penacci, un estudiante de 24 años que desapareció en Palermo en marzo del 2005. Florencia Penacci es una de las chicas desaparecidas que ahora en marzo va a ser 3 años. Se ha pasado 3 cumpleaños lejos nuestro sin saber qué pasó. Ella estudiaba ciencias económicas, estaba trabajando en la municipalidad de la ciudad autónoma de Buenos Aires y desapareció. La buscamos, se hizo todas las denuncias. Lo real es que yo creo que ella es, como tantas otras, víctima de un delito de orden público, que es la trata de personas. Estamos rechazando toda forma de reglamentación de la prostitución. Las organizadoras expresaron su desacuerdo con una propuesta de ley en el Senado que haría una distinción entre víctimas de trata mayores y menores de 18 años. Porque cuando las víctimas son mayores de 18 años, establece que es necesario probar que el delincuente actuó con violencia, abuso, engaño, amenazas, para que exista delito. Ello implica que se presume que pueden prestar consentimiento con su propia explotación. Los manifestantes dijeron que seguirán reuniéndose el 3 de cada mes ante el Congreso. Piden que las autoridades actúen y que la sociedad tome conciencia para combatir la demanda que promueve la explotación sexual. ¿Alguna vez pensaste que los clientes son nuestros hijos, nuestros padres, esposos, amantes, amigos, novios, compañeros? Si no lo pensaste, te invitamos a pensar que las víctimas hoy pueden ser nuestras hijas, nuestras madres, nuestras esposas, nuestras amantes, nuestras novias, nuestras amigas y nuestras compañeras. Necesitamos de la sociedad toda para encontrarla, porque las estamos buscando, las queremos con vida. Florencia Penacci, presente. Marita Verón, presente. Fernanda Aguirre, presente. Otoño Uriarte, presente. Andrea López, presente. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Se ha hablado y se sigue hablando del muro de Berlín, pero poco o nada se ha dicho de otro muro, 20 veces más largo e infinitamente más cruel, el muro de la vergüenza construido por Marruecos en el Sáhara Occidental. Este muro, de más de 2.700 kilómetros de longitud, fue construido por Marruecos en 1983, con el objetivo de poner fuera del alcance de sus legítimos propietarios el territorio saharaui invadido por el reino marroquí con la ayuda económica y militar de Estados Unidos de Norteamérica. El muro, plagado de minas antipersona, de principio a fin, divide el Sáhara Occidental en dos partes. La más extensa, que ocupa dos tercios del país, corresponde a los territorios bajo dominio marroquí. En ella viven más de la mitad de los saharauis sometidos al despótico régimen de Mohamed VI y a una cruenta represión que ha provocado miles de muertos y desaparecidos. Allí se encuentran también las riquezas del país: minas de fosfatos, reservas de hidrocarburos y un gran banco pesquero. En el otro lado del muro están los territorios liberados, en poder del Frente Polisario, donde solo hay desierto. Allí, y en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia, vive el resto de la población saharaui, que llegó huyendo de los criminales bombardeos del ejército marroquí en 1974. Naciones Unidas, además de condenar innumerables veces la existencia del Muro de la Vergüenza, ha exigido continuamente a Marruecos la celebración de un referéndum que sirva para determinar la voluntad del pueblo saharaui. Pero Marruecos y sus principales aliados, entre los que destaca el Imperio norteamericano, no están dispuestos a renunciar a lo que para ellos constituye una inagotable fuente de riqueza. Ante la pasividad de los gobiernos occidentales, es más necesario que nunca que la ciudadanía pongamos toda la carne en el asador para que se haga justicia de una vez por todas y que el pueblo saharaui recupere cuanto antes lo que le pertenece, su país. Los territorios ocupados del Sáhara Occidental poseen uno de los depósitos de fosfatos más grandes del mundo y probablemente la línea de costa de África con más recursos pesqueros. además de considerables reservas de petróleo y gas a lo largo de la costa. El valor de sus recursos naturales ha sido siempre el motivo principal que se esconde detrás de la ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos. La postura ilegal de Marruecos ha recibido un sólido respaldo desde el comercio internacional. Un gran número de compañías internacionales son hoy actores políticos que cosechan los beneficios del conflicto. Mientras Marruecos financia la ocupación usurpando los recursos del país, la mayor parte de los saharauis son forzados a vivir en los campos de refugiados en el desierto argelino, en condiciones de miseria y absoluta pobreza, y privándoles de cualquier posibilidad de beneficio de las operaciones comerciales que se desarrollan en su propia tierra. Este tipo de actividades mina los deseos e intereses de la mayoría de la población saharaui y es, por tanto, una violación de las leyes internacionales. Un número muy extenso de resoluciones y de convenciones internacionales de las Naciones Unidas definen esas actividades como ilegales. En la Carta de los Derechos y Obligaciones de los Estados de 1974, artículo 16, número 2, dice: «Ningún Estado tiene derecho a promover o potenciar inversiones que puedan constituir un obstáculo para la liberación de un territorio ocupado por la fuerza». El subsecretario general para Asuntos Legales de Naciones Unidas, Hans Corell, dijo en el 2002: «La Asamblea General ha condenado sistemáticamente la explotación y el saqueo de los recursos naturales y las actividades económicas que son perjudiciales a los intereses de los pueblos pertenecientes a territorios ocupados y los privan de sus derechos legítimos sobre sus recursos naturales». Western Sahara Resource Watch es una red internacional de organizaciones y activistas independientes que investigan y realizan campañas hacia empresas que colaboran con los intereses marroquíes en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Persigue la conservación de los recursos naturales en los territorios ocupados, para el uso de sus dueños legítimos, el pueblo saharaui. En cuanto a la soberanía de los saharauis sobre dichos recursos, es un derecho plasmado en múltiples resoluciones de Naciones Unidas, en instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como la Resolución 1803 de la Asamblea General de Naciones Unidas, en 1962, establece la soberanía permanente de un país sobre sus recursos naturales. Artículo 1 y 2 de la Convención de Derechos Humanos de 1966 declara que la autodeterminación es la única vía para la descolonización. Los beneficios obtenidos por Marruecos por la venta de fosfatos son superiores a los 1.500 millones de dólares anuales, mientras que la comunidad internacional apenas destina un 2% de esta cantidad a la ayuda humanitaria en los campamentos refugiados saharauis. La Unión Europea, que presume de ser una gran defensora de los derechos humanos, no duda, sin embargo, en firmar los acuerdos económicos con Marruecos en los que incluye el Sáhara Occidental, como el acuerdo de pesca o el estatuto avanzado. Western Sahara Resource Watch tiene como objetivos reafirmar la soberanía del pueblo saharaui sobre sus recursos naturales como consecuencia de su derecho a la autodeterminación. Detener o evitar la explotación u exploración de los recursos naturales por parte de empresas extranjeras en contra de los intereses o los deseos del pueblo saharaui. Promover acciones legales contra empresas, multinacionales o gobiernos que participen en la explotación ilegal de los recursos naturales en el Sáhara Occidental. Realizar campañas en contra de entidades que comercian ilegalmente con los recursos naturales del Sáhara Occidental, con el fin de conseguir cambios reales y efectivos. Ampliar la red de organizaciones nacionales e internacionales que defiendan el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación por vía de los recursos naturales. Western Sahara Resource Watch pide que Naciones Unidas y España asuman su responsabilidad bajo la legalidad internacional en la protección de los recursos naturales del Sáhara Occidental. que todas las compañías que comercian ilegalmente con los recursos naturales del Sáhara Occidental dejen de hacerlo inmediatamente. Que Marruecos deje de explotar ilegalmente el Sáhara Occidental y que no etiquete productos saharauis como si fueran de origen marroquí. Que los países miembros de la Unión Europea apoyen los esfuerzos de Naciones Unidas y de MINURSO para que se produzca la autodeterminación del pueblo saharaui, que incluye su soberanía permanente sobre sus recursos naturales. En nombre de Western Sahara Resource Watch, quiero afirmar que consentir el expolio de los recursos naturales en el Sáhara Occidental es prolongar la situación de ocupación ilegal y el exilio de los saharauis y contribuir a la violación de los derechos humanos en los territorios ocupados. Creo que es el momento de las organizaciones de mujeres y de las mujeres en las organizaciones colombianas. Una luz amaneció y viene haciendo camino, un sol que nació y creció y hoy está en nuestro destino. Bueno, digamos que en Colombia yo creo que la militarización se expresa de varias maneras. Creo que es una característica que seguramente no se da en todas partes, pero que se da acá porque... Bueno, uno es un país en conflicto, pero además de todo, no solo tenemos un actor armado, sino tenemos tres actores armados y unos bastante aliados, que es el ejército y el paro de los paramilitares, que eso ya implica una dinámica particular. Yo aquí puedo identificar el militarismo, sobre todo la militarización, más que el militarismo, en varios aspectos. Por un lado está obviamente la presencia física del militar, y es efectivamente cerca de las bases o incluso en las carreteras, en los colegios, bueno, en todas las ciudades tú encuentras una gran cantidad de policías y militares. Particularmente desde el año 2002, con la política de seguridad democrática, el eje principal de la política implicaba la recuperación del territorio, y esa recuperación fue entendida casi exclusivamente en términos militares. Cuando Álvaro Uribe Vélez llega al poder en este año, el porcentaje que él presenta es que más o menos el 60% de los municipios del país no tenían presencia policial y militar. Entonces la primera etapa, digamos, de su política es eso, es llevar a los municipios, a todos los municipios del país, la presencia policial y militar. Entonces digamos que esa es una primera forma de militarización que resulta ser la más obvia, y es ver efectivamente la gente uniformada en tus calles, en tus pueblos, en los eventos públicos, en todas partes. Una segunda forma de militarización, que no tiene que ver solo con el ejército, sino que ya con los otros actores armados, tiene que ver todo el tema del control social, de la vida de las personas, de las relaciones, de sus conductas. Y entonces nosotros encontramos aquí en Colombia que en las zonas de influencia de ciertos actores armados, sobre todo de paramilitares, pero no exclusivamente, porque también hay denuncias de que lo hace la guerrilla, es que ejercen un control sobre las actividades que pueden o no pueden hacer las personas. E incluso algunas copias de las hojas que ellos pasan de conducta. Entonces dice, las mujeres, ¿qué pueden? Las mujeres pueden ponerse una falda hasta tanto de largo, las mujeres no pueden usar camisas cortas, las mujeres no pueden estar después de las 6 de la tarde, no pueden hablar, no pueden estar en las puertas de su casa con un hombre haciendo visita, ese tipo de cosas. Los chicos no pueden tener el cabello largo, no pueden ponerse en aretes, no pueden estar después de las 11 de la noche. Las personas que no están, por ejemplo, estudiando, las obligan a estudiar. Entonces, de alguna forma, eso es, digamos, es una manera, algo, digamos, si no sutil, si no tan visible, de militarizar la vida de las personas. Y es, hay un actor armado y yo como actor armado impongo los códigos de conducta. Esa es una forma de militarización que creo que es una de las más peligrosas que hay, porque la gente se acostumbra a vivir con ello. Otra forma que tiene que ver también un poco con el tema de la conducta es el tema de los castigos, que también los imponen los actores armados que mandan en un lugar. Entonces, digamos, una de las discusiones un poco que hay con el tema del paramilitarismo es que en muchos municipios la gente de alguna forma les es agradecida. ¿Por qué? Porque ya no se presentan robos, ya no se presentan borrachitos en las calles, los hombres ya no les pegan, digamos, a las mujeres, porque hay un actor armado que regula esas cosas. Entonces, si alguien roba a otra persona, ese alguien muere. Si un hombre le pega a la mujer, ella va y se queja y ese hombre puede morir. Entonces, digamos que ya no se presentan ciertos actos de violencia porque hay un actor armado que lo está regulando. Pero eso, que un actor armado sea quien castigue o quien decida qué es correcto y qué no es correcto, es una forma de militarizar la vida de las personas, la cotidianidad de las personas. Y sobre todo de ser como el patrón de lo que es bueno y lo que es malo, que eso es un tema supremamente peligroso. ¿Quién está decidiendo qué es bueno y qué es malo en un lugar? Claro, porque además es como quién nos protege ahora. De los hombres, de muchas cosas que las mujeres cotidianamente nos pasan. Bueno, ahora en algunos lugares el actor armado es quien protege. Hay, bueno, otra forma de militarización que se presenta en muchas regiones acá, pero particularmente en el 2004, cuando la política de seguridad democrática implementó las zonas de rehabilitación, por ejemplo en Arauca, y es que las personas no podían transitar de ningún lugar. Entonces habían controles a las entradas y las salidas de los municipios, y los militares y los paramilitares autorizaban quiénes podían y quiénes no podían salir de la zona. Y el tema del control de las viviendas. Hay muchas denuncias de que los militares entran a las casas constantemente a verificar qué hay y qué no hay en las casas, y qué puedes tener y qué no puedes tener. Entonces, es otra forma de militarizar un poco, no solo el tránsito, sino además con eso se aseguran un poco de romper el tejido social de las organizaciones. Y eso ha implicado también que se rompan las redes, por ejemplo, de mujeres en muchos entre municipios. Si las mujeres ya no pueden transitar tranquilamente, pues simplemente el tejido social se rompe. Entonces, de alguna forma, eso no solo militariza la vida al controlar a las mujeres, sino que además asegura que el tejido comunitario que le da como un poco de vida a lo rural se vaya rompiendo. Y bueno, ahí como... Bueno, digamos que esas serían como las principales formas que yo veo. Lo otro un poco es que en contextos de militarización y de guerra siempre tiende como un poco a exacerbarse la versión como más patriarcal de lo masculino y también más patriarcal de lo femenino. Entonces, como que los roles tradicionales de género se vuelven mucho más fuertes donde hay actores armados, porque obviamente ellos tienen el tema del uso de la fuerza, el tema del control, de la dominación, que son obviamente valores completamente patriarcales y militaristas. Entonces, generalmente eso pasa, o sea, las mujeres se vuelven un poco más femeninas, siempre son mucho más temerosas, tienen que estar esperando siempre la protección del hombre o del actor armado, y los hombres obviamente se identifican con las armas, con la fuerza, con el poder, con la violencia, y eso obviamente ha ido en detrimento de los derechos de las mujeres en muchos lugares del país. Llorando, llorando, llorando te coge el día. Llorando, llorando, llorando te coge el día. Muchachita de mi vida, prenda de mi corazón. La militarización en Barranca Bermeja y en la región es de tal manera, mira, aquí existen todos los batallones, todas las guarniciones militares que usted quiera, aquí existe DAS, hay Fiscalía, hay CTI, está el batallón, está la Armada, están los de la Armada, hay todo lo que en cuanto a defensa el gobierno tiene montado a nivel nacional, aquí está centralizado todo eso. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué si hay una base militar a 2 cuadras hay un asesinato? ¿Por qué si hay una base militar allí, alrededor de esa base militar están las niñas embarazadas? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay un retén militar, y el retén militar, ¿qué hace? Hace que pasen los paramilitares a hacer una masacre como fue la del 16 de mayo de 1998. Ellos mismos lo han contado, ellos han dicho, miren, nos ayudaron, nos permitieron que pasaran nosotros y permitieron que no pasaran otras personas, y han sido, es tanta la evidencia que hay, que las personas se dan cuenta, las personas normales dicen, mire, es que un paramilitar y un militar es lo mismo. Sí, y eso ya lo hemos dado a conocer públicamente a nivel internacional, y es una, pues agradezco la de verdad lo que nosotros llamamos internacional, porque aquí solo hay una voz que dice, no ha pasado nada, no pasa nada, aquí es muy bonito todo lo que está pasando, pero por fortuna las personas como ustedes hacen que se conozca la verdad en otros países, y es la voz realmente de lo que sí está pasando, de lo que es, cómo lo estamos sintiendo, de las violencias que estamos viviendo. Todo sube para el que es pobre, la comida y la tristeza, y el promedio de las balas que le dan por la cabeza. Porque yo una vez era un primo mío que lo iban a matar, porque decían que era calumniando y que era un guerrillero, jefe de los guerrilleros. Y una vez el muchacho estaba ahí, y claro que menos mal que él se fue y se quedó en otra parte, un primo mío estaba en otra parte. Y cuando al momento que cuando van entrando, dice que a las 5 de la mañana golpeando la puerta. Y en ese momento yo estaba en embarazo del primer hijo. Y yo estaba ahí, y yo, pero ¿quién es que llega en esta hora? Entonces, como mi hermano era un médico, entonces yo dije, de pronto que alguien viene a pedir, y yo, como lo de la organización, iban allá. ¿Era un médico tradicional? Sí, tradicional. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo es posible? Y yo, es que yo me levanto la cabeza así, miro, y mi mamá abrió la puerta. Yo vi un berraco altote negro que pasó. Yo le dije, este man, ¿de dónde es que viene? Le dije así. Yo, inclusive, cuando me da rabia, suelto todas esas vulgaridades, le dije, bueno, este hijo de puta, ¿quién es este que se entró allá donde está durmiendo mi hermano? Pues claro, cuando yo me estoy levantando, ya mi hermano ya lo tenían, era levantado de la cama. Yo le dije, ve, este gran sucio, ¿qué es lo que hace aquí? Y yo, no, chito yo, por favor, usted me respeta, porque yo no soy tu mamá, ni soy tu hermana, no soy de tu familia, le dije así. Yo no me puedo callar. Usted atropellando mi casa aquí, ¿usted cree que yo me voy a callar? No, señor, un berraquito se me sale de mi casa, se me sale porque me sale. Y mientras que yo estaba alegando con ese soldado, acá me sacaron a mi hermano y ya lo tenían encañonado, punta y punta me lo tenían encañonado. Me dio tanta rabia, cogí el machete y salí. Le dije, si ustedes matan a mi hermano, también tiene que caer uno aquí, aunque sea uno tiene que caer. Yo no voy a matar con fusiles, yo mato con este machete. Y se quedaron mirando. Y el comandante dice, no, señora, se me quite de ahí. ¿Yo quitarme de mi hermano? No, señor. O es que quiere o le doy. Y me lancé hacia él, me fui hacia él, hacia ese soldado. Y le dije, ¿me sueltan a mi hermano o te mato? Entonces el señor dijo, bajen los fusiles. Lo bajaron los fusiles y una vez lo cogí a mi hermano, lo eché para adelante. Se me va para la cocina usted. Y me defiendo yo. Le dije así. Yo soy mujer y tengo que hacerme defenderle de toda mi gente, le dije, de toda mi comunidad. No es que voy a defender a mi hermano. ¿Quién dijo que este señor era un guerrillero? Por favor, respétenos. Nosotros estamos desarmados, no tenemos nada, simplemente tenemos este machete y creo que puedo matar uno si usted nos atropella. Somos indios y somos fuertes, le dije. Soy una mujer que tengo una sangre hirviendo a mí, dentro de mí, le dije. Y tengo que resistirme. Y como ya sabía un poquito de la política de la organización del crimen, me defendí como pueda. Se sentaron, estuvieron hasta las 9 de la mañana. Y ahí llevaban un muchacho arrastrándolo. Y han sido de una vereda, una vecina vereda. Le dije, bueno, ayudémosle a quitar este vergajito. Por lo que asustan, lo mandan a señalar a otra persona que no es. Entonces, vámonos. Reuní a la comunidad, le dije, hombres no se metan. Bueno, vamos 30 mujeres y creo que ese muchacho se salva de ahí. Y si no le picamos a ese perra, ¿qué es lo que se llama? ¿Esposa? Le picamos ese y lo quitamos. Mientras eso, nosotros vamos a pelear y los otros lo llevan al muchacho. Y así lo hicimos y lo fuimos a traer. Lo quitamos a ese muchacho también del medio de los soldados. Y le dijimos, piérdase de aquí, si no le macheteamos. Y así tuve esa resistencia y por eso hasta ahora yo sigo al pie de la lucha con mi gente. Una luz amaneció y viene haciendo camino, un sol que nació y creció y hoy está en nuestro destino. Aquí ahí ha pasado algo muy, digamos, yo no sé si decirlo paradójico, pero la misma guerra ha generado que las mujeres primero no tenían ninguna conciencia de género, conciencia de feminista, lo que fuera, pero a través de la victimización y de ir a encontrarse para darse cuenta que a todas les habían desaparecido su hijo, se lo habían asesinado, empiezan a haber otras reflexiones en torno a sí mismas, ¿no? Y en ese sentido las mujeres empiezan a asumir primero ese papel de denunciantes, ¿no? Después un papel de reclamadoras, después de ya un papel de exigentes en las organizaciones, digamos frente al gobierno, ¿no? Que se supone que es el que tiene que garantizar que haya una justicia. Y también el papel de luchadoras, frente a lo que está pasando. Lo que sí es que esto ha sido, digamos, muy lento y muy fuerte también, ¿no? Lento y fuerte porque primero digerir su propio papel ahí, pero también sentir la necesidad de, hey, a mí no me pueden desaparecer a mi hijo, tiene que aparecer de alguna forma. A mí no me pueden violar, yo no puedo permitir que esto le vuelva a pasar a otra mujer. También nos ubica en ese papel reivindicativo. Entonces, en esa medida, también eso ha permitido que en las organizaciones y en las regiones las mujeres se vayan ubicando y liderando esos procesos. Una luz amaneció y viene haciendo camino, un sol que nació y creció y hoy está en nuestro destino. Aquí estamos, así somos, aquí estamos, así somos. Sobre la cacica Gaitama, es una mujer muy berraca para la pelea. Desde esa generación venimos, por eso yo digo, las indígenas nunca podemos quedarnos humillados, porque a pesar de eso es que nosotros, como fue la cacica Gaitama, tenemos que ser las mismas porque somos de la misma sangre. Con la mano arriba, con la mano abajo, con la mano arriba, con la mano abajo. Ha llegado el Plan Colombia, cerremos el paso. Ha llegado el Plan Colombia, cerremos el paso. Aquí estamos, así somos. Se encuentra un mapa de Colombia lleno de recursos naturales, lleno de recursos minerales. Y si lo superponemos encima, un mapa donde estén, donde retome los puntos neurálgicos de las masacres, de los desplazamientos, es un calco exacto de si hay una petrolera como aquí en Barranca, que en ese momento está militarizada porque ya tiene trabajo, pero los trabajadores están casi dentro de una cárcel, es esa petrolera, entonces, ¿qué es lo que hace? Financia grupos paramilitares. Para que le cuiden a Sosa, para que lo acaben con los sindicalistas, para que el empleado que está en es todas esas cosas. Y pasa aquí, pasa en todos los sectores. Entonces, y Barranca Bermeja es un lugar donde hay muchas personas de otros sitios, pero es un lugar donde, mire, la gente aquí en Barranca Bermeja es acogedora, la gente es confiada, la gente es abierta. Y entonces mucha gente se ha aprovechado de eso porque los paramilitares llegan y se pueden involucrar fácilmente entre la gente y causa mucho daño porque lo que hacen es inteligencia y saben entonces que este es el sindicalista, que el joven es el que está en el consejo estudiantil, que el otro joven es de personero y se supone que esa gente, entre comillas, entonces son guerrilleros o somos guerrilleros. y eso hace que la violencia siga creciendo y que sea una violencia soterrada en este momento. Aquí, ahí están a junio de este año, iban como unas 46 personas asesinadas. Entre esas creo que eran unas 4 mujeres y 42 hombres. Aquí en Barrancabermeja ha habido años en que la violencia ha sido tal que es cada día una persona muerta. Uno, dos, cuando hay masacres, cuando no ha habido masacres, más todavía. Hay presencia paramilitar, controlan los barrios, controlan muchas zonas, no se llaman ya paramilitares porque el gobierno decidió un día que ya no eran paramilitares, que eran desmovilizados todos, pero entonces tienen nombres como los rastrojos, los urabeños, cualquier, las águilas negras, y ellos mandan las amenazas y ellos escriben por la internet y ellos nos mantienen amenazando todavía y ellos siguen controlando y siguen callando a la gente y siguen desplazándola. Y hay algo que se llama aquí como que el desplazamiento silencioso, que es cuando la persona se desplaza de un barrio hacia otro y que no pasa nada, o la persona que se desplaza con su familia, o el joven que tiene que salir porque al paramilitar le dijo que tenía que salir y se va y no hace la denuncia. Nosotros lo que nos tomamos es el trabajo de recoger todas esas denuncias, de mirar qué joven, qué es lo que está pasando con la persona, que queden inocentes públicos, inocentes que como la fiscalía, como la Defensoría del Pueblo, que quede algo escrito, que quede un precedente para que por lo menos haya, mire, aquí pasó esto y aquí tenemos esto anotado, porque son mucha la cantidad de gente que sale desplazada, porque es la militarización. En los barrios está, la gente sabe que allí están, que saben en qué casas están, pero que no lo pueden decir. A veces es peligroso denunciar porque pones un nombre, ¿no? Es muy peligroso, es tan peligroso que a veces la persona pone una denuncia en la fiscalía, que es una entidad oficial, y cuando sale de eso y llega a su casa, ya el paramilitar lo sabe y lo mata o lo desplaza. Eso demuestra que hay un vínculo, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Es una cosa que uno se queda aterrado. Entonces mucha gente sabe eso. Y aún a pesar de eso, la gente ha denunciado. Y eso es como una cosa que le da a uno como mucha fuerza, porque dice, no, yo quiero denunciarlo, yo sé quién es, yo lo voy a denunciar. Así me toca, me tenga que ir. ¡Queremos chicha! ¡Queremos país! ¡Multinacionales fuera del país! En esa resistencia la mujer tiene mucho que ver, porque a pesar de eso, el ejército cuando viene a camuflar ahí, es la mujer quien sale adelante y a decir, vea, ustedes están haciendo esto y esto y no permitimos. Y ellos no pueden decir, vea, si es que ellos no vienen, si nos quieren atropellar, o por lo menos si están atropellando a un líder o a un cabildante de nosotros, las mujeres cogemos palo y vamos a los soldados, porque si no, vea, y ellos nos tienen respeto, ellos nos tienen que tener respeto porque ellos no nos hacen nada. Puebla, Panamá, cerremos el paso. ayer, mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho a ratos, ni lo suficiente alcanzar, y ahora me besas la panza. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Soy una mujer inconveniente, de esas que son fieles relativamente. Dicen que no tengo moralina porque me desnudo en la cocina. Dicen que no tengo moraleja. Me gustan muchísimas cosas. Soy una mujer inconveniente. Ráscame la espalda delicadamente. Siempre tengo ganas, muchas ganas, ganas de tenerte aquí en mi cama. Tráeme el desayuno en la mañana y al súper que vaya tu hermana. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. La crisis financiera no desaparece y nuestro sector de la construcción no tira. Va a ser muy, muy complicado. Subir impuestos, cunde el pánico. La crisis más grave desde hace 80 años. Y en este momento somos el país de la Unión Europea que más empleo destruye. En algunos casos subida de impuestos. ¡Dios mío! Subida de impuestos, subida de impuestos. Fijando del camino como nueva edad de jubilación, los 67 años. La crisis más grave desde hace 80 años. Muy complicado, complicado. No se ha dicho hasta ahora, pero él ha dicho que es que el año que viene habría que bajar las pensiones. ¿Has oído eso? La crisis. Crisis. Crisis. Desempleo. Edad de jubilación, 67 años. Pactar, pactar y pactar. Y como les decimos que se puede y se debe luchar contra los seres, se han enfadado incluso. Ustedes que el derecho laboral no existe. ¡Que no quieren conflictar a la patronal, pero lo echan contra los trabajadores! La libertad de expresión de la burocracia que firma un ERE trasero en las empresas. Esa es la burocracia que nos vende los puestos de trabajo. Estamos desprotegidos. ¿Por qué seguimos así y estando en el siglo XXI? El gobierno que ha creado, ha generado y alimenta esta situación. Los 18 despidos objetivos, 20 días por año, con la nueva reforma laboral. nuestro dinero se le da a la familia real 9 millones de euros, al arzobispo 8 millones de euros. Mientras a las familias se les corta la luz, se les corta el agua, no pueden comprar ropa a sus hijos. Estamos viendo la simbiosis más estrecha entre el capital privado y el Estado a la hora de aplicar por mano militar y casi recortes drásticos de todo lo que son las funciones públicas. Los pasos deben ser claros de ir a por la movilización, de prepararla, de convocarla y debe ser de organizar la más amplia unidad posible dentro de la clase, pero desde posiciones de lucha, no unidad para reformar, para tragar, para negociar. Unidad y lucha. Es que es así, unidad y lucha. Unidad de todas las organizaciones, de las mayores posibles, hacer grandes esfuerzos por la unidad y luchar. Y concienciar a la clase obrera de que o peleamos y luchamos o no hay nada que hacer. Al menos una vez el deseo de llegar tarde al trabajo o de abandonarlo antes de hora. En tal caso, has entendido que el tiempo de trabajo cuenta doble, pues es tiempo perdido dos veces. Como tiempo que sería más agradable emplear en el amor, en el ensueño, en los placeres, en las pasiones. Como tiempo del cual disponer libremente. Como tiempo de desgaste físico y nervioso. El tiempo de trabajo absorbe la mayor parte de la vida, pues determina a sí mismo el tiempo llamado libre, el tiempo de dormir, de desplazamiento, de comida, de distracción. Afecta también al conjunto de la vida cotidiana de cada cual y tiende a reducirla a una sucesión de instantes y de lugares, que tienen en común la misma repetición vacía, la misma ausencia creciente de vida auténtica. El tiempo de trabajo forzado es una mercancía. En todas partes donde hay mercancía, hay trabajo forzado. Y casi todas las actividades se asemejan progresivamente al trabajo forzado. Producimos, consumimos, comemos, dormimos para un patrono, para un jefe, para el Estado, para el sistema de la mercancía generalizada. Trabajar más es vivir menos. Trabajar más es vivir menos. Trabajar más es vivir menos. Trabajar más es vivir menos. Trabajar más es vivir menos. Trabajar más es vivir menos. Trabajar más es vivir menos. En realidad, ya estás luchando, conscientemente o no, por una sociedad que asegure a cada cual el derecho a disponer por sí mismo del tiempo y del espacio, de construir cada día su vida como la desea. De Salta dans lequel je vivais avant, cela fait maintenant plus de 10 ans qu'avec papa et maman, mes frères et mes sœurs, on a quitté nos champs, on est venu s'entasser dans une de ces cabanes à l'entrée de la ville. C'est papa qui l'a construite mais elle est pas finie, je n'ai que des vagues souvenirs du village. Maman pleure quand elle m'en parle car elle n'aime pas la vie ici. Des étrangers ont brûlé nos maisons pour nous voler nos terres. Papa s'énerve, moi je comprends pas, il parle d'agroalimentaire. Il dit que les politiques sont des prédateurs qui sèment la peur et qui ont un estomac à la place du cœur. Ici pas de travail, aucune prière ne s'exauce. Après les cours avec ma sœur, on vend des bracelets de pesos. Mais malgré tous ces efforts, demeure ces jours sans repas. La nuit, maman pleure, la nuit, maman ne dort pas. Nosotros, hija mía, no perdí las esperanzas. Estos malditos dictadores jamás podrán destruir la lucha de los pueblos que no pueden olvidar a sus desaparecidos. Mon voisin m'a dit pendant la dictature c'était plus dur, alors je vais pas me plaindre, même si ici y a pas de futur. Moi j'aime bien les études, on m'a dit c'est bien mais inutile. Ici beaucoup ont arrêté avant même de savoir écrire. Dans mon jardin secret je cultive le rêve d'être médecin, soigner tous ces enfants malades qui ne mangent pas à leur faim. Je comprends pas, dans la ville je vois bien tous ces petits faire la manche devant le mépris de ceux qu'on appelle les gens bien. Je m'interroge, ne voient-ils pas la misère? Ils nous écrasent pour bénir l'homme venant de l'autre hémisphère. Papa dit qu'on est traités comme des chiens, Dieu merci j'ai ma famille. Plus loin y a des orphelins qui vivent dans les décharges. Des fois je pleure en cachette, mais pas longtemps car je pense à mes aînés qui ont connu le chant des mitraillettes. Et puis grand-mère disait toujours, la vie c'est l'espoir. Si tu en as plus, t'es comme mort et vivre lève de l'exploit. Nosotros, hija mía, no perdí las esperanzas. Estos malditos dictadores jamás podrán destruir la lucha de los pueblos que no pueden olvidar a sus desaparecidos. Papa est à bout, il a frôlé la folie. Quant à un matin, il a appris que la banque lui avait volé ses économies. Impuissant, tout le monde était affolé. Il n'était pas le seul, c'est la nation entière qui s'était fait voler. Depuis ce jour, avec beaucoup de gens de la ville, ils bloquent les routes pour bloquer l'économie du pays. C'est leur façon de se faire entendre. Mais moi j'ai peur quand ils s'en vont, y en a qui reviennent pas. La police est violente, ils les appellent piqueteros. Et les journaux sont des menteurs, ils disent que c'est des bandits. Après y'a des gens qui ont peur, papa dit. Ils peuvent tuer des hommes, mais ils ne tueront pas la mémoire. Les mères des disparus chantent toujours contre l'oubli. On vit le fruit d'une démocratie ratée. Dans un pays si riche, sans d'enfants, non dans le ventre qu'une tasse de maté. Parce qu'on est dirigé par la mafia du crime. Moi je comprends pas, et quand je demande pourquoi, on me répond toujours parce qu'on est en Argentine. La pobreza no es deshonra, si se vive con dignidad. Piqueteros, cartoneros, en la lucha de los buenos, en memoria de Marco Guevara Zapata, juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria. Represión para mí no es una represión, es un ataque directamente, porque vinieron a mansalva con armas de fuego. No era intimidar, esto era directamente a ver cuántos caían, y cayeron bastantes. Yo pienso que una jueza o una fiscal debió dar la orden para que tomen esa decisión y hagan todo lo que hicieron. Y aparte nosotros vivimos en alquileres, y los alquileres que nos cobran en la villa son muy caros. Fuera de eso, con los chicos no podemos vivir en ahí. Vas a una pieza, pregunta el alquiler, 500, 600 pesos una piecita de 3x2, una más grande, 800, 900 pesos. ¿Tienes hijos? Sí. Bueno, lo siento mucho, chao, te dan con la puerta. Tenemos que vivir con los chicos en la calle, a lo mucho podemos vivir. Es por eso que vinimos a este lugar y... Mirá, al pibe lo dispararon dentro de la villa, ya nos habíamos desplegado todo para adentro, ahí murió el pibe. La represión de aquí llegó hasta allá, había bastantes heridos. Habían que en allá, dentro de la villa, los traían cargando a como podían. Yo pienso... que Macri y tanto parte del gobierno, porque las dos policías estuvieron aquí, no estuvo una sola. Yo les hago responsable a ellos. Entraron, pero entraron a, como si fuéramos unos animalitos, y encima de agarrar, los empujan al piso, les robaron el celular, la plata, todo. Y gritaban, negros de mierda, ah, vinieron a tomar la tierra, nos lanzaron palabras horribles. En media hora el gobierno va a traer una propuesta. No, ni media hora, ni 15 minutos y nos agredieron. ¿Qué propuesta es esa? Y aparte basta de discriminación, no creo que por el color de una bandera lo van a tratar a uno negro de mierda. Yo creo que todos somos iguales. El color de la bandera no lo hace más ni menos a una persona. Ser indio tal vez. antes que yo, construcción igual a enfermedad, patología obsesiva, disfunción cerebral, ceguera repentina, frialdad emocional. No quiero ser hormiga ni vivir en un desierto de hormigón, grúas, agujeros, ni ser grillo mañanero que vive observando, tomando el sol. Hay muchas formas de vivir, nuestra incluye luchar, saber tomar tiempo pa' parar, vivir respirando, dejando respirar. No hacer por hacer, no hablar por hablar, respirar. Tu historia. Nada más mantengo joven las ideas, porque las ideas son de siempre. Eso nunca puede morir. Sí. Y los sentimientos también. Son cosas que nunca pueden morir. El día que mueran los sentimientos y el amor, se acabó el mundo. Pero eso no se morirá nunca. Por mucha gente mala que haya. Sí. Sara Berenguer nació el primero de enero de 1919 en Barcelona. Mi padre era albañil y mi madre modista, y vivíamos al Pueblo Seco. Si quieres hacer algo para la revolución, vamos al Comité Revolucionario de la Barriada, y allí buscó compañeros que no estaban, estaban en otro lugar, los encontró y finalmente les dijo, aquí está mi hija que quiere hacer algo por la revolución, y yo me marcho frente. Ahí me dijeron, compañera, ¿tienes miedo? La primera vez que oía decirme compañera, y eso me llenó. El Comité Revolucionario se ocupaba por controlar las casas donde habían fascistas, la alcaldía, donde había la Guardia Civil, y todos estos lugares pusieron... esta gente marcharon y pusieron milicianos. Había un movimiento juvenil que hacían conferencias y en los Ateneos, ¿verdad? Que España ya había un movimiento, ¿eh? Yo creo que por eso se levantó Franco contra nosotros, porque... Muchos compañeros no nos comprendían, porque pensaban como yo pensaba el primer día, ¿para qué mujeres libres? Pero la cosa es que Lucía Sánchez Saunir y Mercedes como Posada y Amparo Poc, que eran las tres del comité y que empezaron los grupos, fueron a hablarles y les dijeron, tenemos necesidad de que nos ayudéis y vamos a hacer una escuela porque el pueblo necesita enseñanza. Hicieron un instituto donde era Amparo Poc la directora. Había que pagar a los maestros. ¿Cómo lo íbamos a pagar nosotros? El Comité Nacional de la FAI aceptó pagarnos los profesores. Eso es muy importante. Eso prueba que en el fondo nos consideraban, pero no querían que se... ¿eh? Donde los humanos gocen del amor, de bailar mujeres de colaborar. Cuando llegamos a Perpiñán, era la madrugada y nos llevaron a un hotel. Allí había, siempre me acordaré, un plato de sopa y una banana. Y al día siguiente, apenas hacía día, ya volvieron otra vez, me parece que vino Lucía para que fuera al secretariado, porque necesitaban una mecanógrafa. Como yo ya había trabajado en CIA, me conocían muy bien. Entonces fui allí. Estuve 2 días trabajando. Yo la única cosa que me llevé de España fue mi pensamiento y mi ideal. Ya no me llevé más nada. Finalmente la guerra se terminó. Ya poco tiempo después, en el 44, la guerra se terminó. El día que los entraban en a los compañeros españoles entraban con los tanques a París, nacía mi hija. Pero nosotros, ¿qué pensábamos cuando ayudábamos? Ayudábamos porque era contra el fascismo. Y salíamos de un fascismo, teníamos que vencer otro. Estuviéramos donde estuviéramos. Y por eso teníamos tanta fe en nosotros y tan unidos, ¿no? ¿Y cómo empecé a escribir poesía? Pues yo no escribía poesía. Yo cuando tenía una idea la escribía y la dejaba en un papel. Y cuando tenía otra idea volvía a escribirla y la dejaba en el papel. Y cuando tenía 3 o 4 papeles, porque era la idea que lo que yo veía en aquel momento es lo que yo sentía, ¿no? Y lo escribía, pero no con la idea de hacer una poesía. Pero luego cuando releía todos aquellos papelitos, que mi nuera me lo dice, y me dice, yo la vigilaba que usted iba escribiendo papelitos. Entonces, pues decía, bueno, pues esto se puede arreglar así, ¿no? Y hacía una poesía, ¿no? Con las notas que había cogido. ¿Qué se cree usted que es un anarquista? Y me miró así un poco sorprendido. ¿Qué es un anarquista? Digo, un anarquista es un hombre que tiene un gran corazón y una gran voluntad. Y da su vida para defender a los demás. No para defenderse él, para defender a los demás. Bueno, fui más amplia, ¿no? Entonces tenía 20 años y lo llevaba en el corazón, ¿no? Pido a la juventud que continúe igual y que no sean perezosos para afrontar la vida, porque luego los resultados son muy malos, ¿sí? Bueno, ya hemos terminado, ¿no? Sí. Y un abrazo para todos los que puedan oír. ¿Ser o no ser? Quise llenar de sueños y voces cristalinas todo mi palpitar, mi ilusión y mi vida. Quise bajar al fondo de los mares y ver con grandes ojos las luces abismales. Poeta, te encontré y flores de amaranto secaron mi garganta temblorosa de llanto. Por rutas y vertientes quise encontrar mi lira y el trino del pájaro se tornó poesía. Hallé ya tanta serenidad que escuchando las olas que son canto del mar aspiré vegetales y hálitos de viento, aromas de las flores y de surcos abiertos. Ahora, el corazón profundiza en los sueños, soñando que vivo en el piélago, en el fondo, encontrando nereidas y algas plumosas en largas procesión sobre sofas de esponjas, y sueño que he encontrado amor y libertad, música de violines con las conchas del mar y aguas ondulantes al himno de la paz. Concentración frente al CIE en zona franca. CIE, Centro de Internamiento para Extranjeros. Los CIE son uno de los tantos instrumentos de opresión racista por parte del Estado, una herramienta de la máquina de expulsión, que empieza con las redadas racistas, luego la instancia en el CIE y, por último, la deportación y expulsión a sus países de origen. CIES, cárceles racistas, cárceles de tortura, aislamiento y dominación. Visibilicemos la realidad del CIE, mostrar nuestra solidaridad con las luchas de resistencia por parte de los retenidos en los CIEs. Estamos contra las fronteras internas y externas. Estamos en contra del control social. Luchamos por la libre circulación de las personas. Desmontemos las vallas del racismo. Quem nos arma nunca pode deixar tua vida tem altos e baixos. como resultado está trazendo sofrimento. Amargura e angústia está deixando farto vida. Tem uns que te resistem e outros que te suicida. Se não luta com fé e com nossa força de vontade, não tem que te conseguir atingir. Desmontemos las vallas del racismo. Basta no te ve, no te oye, tú no estás mejor. Vida ten altos y bajos, no tienes que saber combatir. Fé nos arma, nunca pode deixar par. Vida ten altos y bajos, no tienes que saber combatir. Fé nos arma, nunca pode deixar par. Vida ten altos y bajos, no tienes que saber combatir. Fé nos arma, nunca pode deixar par. Vida ten altos y bajos, no tienes que saber combatir. Está alerta, amenazada la libertad de expresión en el planeta Tierra. Radio Pica 96.6, amenazado por emisión ilegítima. Radio Mola 96.6, Radio Bronca, Radio Pica, Radio Libre. 30 años emitiendo. Activar operación de rescate, aniquilamiento, Radio Mola. Operación No Mola activada. Invasores identificados, Esquerra Republicana de Cataluña, Mola FM, Mola TV, Metropolitana de Audiovisuals. Gobierno no efectivo, gobierno será anulado. Guerra de las galaxias, inaplazable. Afilar dial para intervención de rescate inminente. Inminente, inminente, inminente. No mola, no mola, no mola, no mola. Y bien, aquí quedó el programa especial de Rebeldes sin Sombra, recogiendo todos los audios que se han producido durante todo este año, rescatando todas las luchas y resistencias y todas las conexiones que hemos tenido de los diferentes lugares del planeta. Una vez más queríamos agradecer a toda la gente que nos está escuchando aquí y allá, desde el otro lado del charco, y la gente que nos ha apoyado durante todo este año, que no ha sido un buen año en cierta medida, pero también hemos querido rescatar de que sí que ha habido, de alguna manera, las luchas y reivindicaciones por parte de numerosos colectivos e individualidades, y queríamos hacer un especial antes de despedir este año 2010. Sí, y decir que si la violencia circula en este mundo, la resistencia también. Este es un poco nuestro homenaje a todas aquellas personas que están luchando en todas las partes del planeta. Y bueno, y a ver si empezamos un año próximo con más luchas y resistencias como se están dando, que no todo es destrucción. También se están generando grupos y colectivos y gente que sale a pelear en todos lados. Y bueno, desde ahí tendremos los micros abiertos a todas estas mujeres y a todas estas personas que quieran contarnos qué están haciendo. Uh-huh. Así, sin más, volvemos el año próximo. Que tengáis una buena entrada del año. Salud y rebeldía.